gusta todo de ti. Tus ojos, tu sonrisa me matan a mí. Tú me haces feliz. Tan solo al caminar luces espectacular, lo cuanto dos traes. Perfecta tú estás. Yo te quiero dar la playa, la luna, lo que quieras. Yo soy bien sincero, no voy a jugar, ni por coraje te voy a hacer llorar. Y si te preguntas que si yo te quiero, voy a contestar. Con más de mil besos te los voy a dar. Estaré por ti en buenas y malas. Hermosa, y tú completas mi persona. Nadie entopa nuestra historia, bebé. Cuando da frío, te abrazo fuerte, cariño. Tus besos son mi delirio. Y quiero decirte que yo te quiero dar la playa, la luna, lo que quieras. Soy bien sincero, no voy a jugar, ni por coraje te voy a hacer orar. Y si te preguntas que si yo te quiero, voy a contestar. Con más de mil besos te los voy a dar. Estaré por ti en buenas y malas.